Para iniciar nuestro programa queremos comentarles también de que el 15 de abril se realizó un encuentro nacional e internacional de movimientos populares y sociales, quienes con expresiones culturales y otros rituales garífunas dieron la inauguración al Encuentro Internacional de los Pueblos Berta Cáceres Vive. En este encuentro se trató de analizar la situación que están viviendo las comunidades en lucha y defensa del agua y el territorio, y asimismo poder retomar toda la lucha, las enseñanzas y el trabajo que hacía Berta Cáceres. Comentarles que Berta Cáceres, ella nació el 4 de marzo de 1971 en La Esperanza, Honduras. Ella era una líder indígena, lenca, feminista y activista del medio ambiente, gran luchadora por la defensa de los ríos. Ella fue asesinada el día 3 de marzo del año 2016 y aproximadamente mes y medio después es que se realiza este Encuentro Internacional de los Pueblos Berta Cáceres Vive. La lucha de Berta Cáceres es muy significativa y emblemática. Todo lo que ella realizaba por la defensa de los ríos y el medio ambiente allá en las comunidades lencas de Honduras le valió que en el año 2015 se ganara el premio medioambiental Goldman, que es el máximo reconocimiento mundial para activistas en defensa del medio ambiente. Berta Cáceres, además de ser una defensora del agua y de los ríos, ella era madre de cuatro hijos, quienes también apoyaban y apoyan y continúan su lucha por la defensa del territorio y ahora también porque se esclarezca el crimen de su madre. Berta Cáceres organizó al pueblo lenca, que es la mayor etnia indígena de Honduras, en su lucha contra la represa de Agua Zarca. Esta construcción de esta represa estaba prevista en el noroeste del país, en el río Hualarcarque, que es sagrado para las comunidades indígenas y vital para su supervivencia. En este río pues se quería imponer la construcción de un proyecto hidroeléctrico que también era financiado por el Banco Mundial, quien abandonó la iniciativa después de la serie de denuncias que se realizaron en torno a la violación del derecho humano al acceso al agua y al territorio que se estaba haciendo en estas comunidades. También comentarles que toda esta lucha que se realiza en Honduras por las comunidades indígenas lencas no únicamente es por el acceso al agua, sino también porque en la tradición lenca en los ríos residen los espíritus femeninos y las mujeres son sus principales guardianas. A partir de esta concepción sobre el agua y las mujeres es que Berta se convierte en uno de sus principales símbolos de defensa de la lucha y que ahora pues es un ejemplo para todas las comunidades a seguir, no solo por la defensa del agua, sino por la concepción de ese espíritu femenino que guardan los ríos según la cosmovisión lenca. Después del lamentable asesinato de Berta Cáceres, pues ha habido una serie de solidaridad hacia el pueblo lenca, hacia la familia de Berta y una exigencia hacia las autoridades hondureñas para que se esclarezca el crimen. A razón de eso también se celebró el Encuentro Internacional Berta Cáceres Vive y vamos a compartirles las palabras de inauguración de Miriam de Ofrané, que también es una organización que lucha por la defensa de los ríos y de los territorios. Escuchamos. Hoy estamos inaugurando este encuentro internacional como un espacio para no solamente exigir justicia por el asesinato de nuestra hermana Berta Cáceres. Hoy estamos inaugurando este evento, compañeros, compañeras y hermanas, hermanos, porque necesitamos también internacional la lucha. Tenemos que fortalecer nuestras resistencias por la defensa de los bienes comunes o de los recursos naturales, como lo dicen muchos y muchas. Cada día nuestros territorios están siendo más avasallados cada día nuestros territorios y nuestros bienes comunes están siendo cada día más demandados por esa capital transnacional que no le interesa a la humanidad. Hay una carrera del capital transnacional, de la oligarquía y de todos esos grupos de poder económico de nuestros países para apoderarse de los últimos recursos que todavía existen en nuestro planeta. Y en esos planetas y en esos territorios precisamente estamos los pueblos indígenas, los pueblos culturalmente diferenciados, los campesinos, las campesinas. Ahí estamos nosotros y nosotras. Por eso criminalizan, por eso nos persiguen, por eso nos asesinan a los dirigentes, a los defensoras y defensoras de derechos humanos. Estamos en una situación bastante grave. Todos ustedes, todas ustedes precisamente enfrentan esa lucha diaria en sus territorios y que son criminalizados, son perseguidos y asesinados. Nos encontramos en este encuentro internacional precisamente porque nos parece que es urgente, es ya que debemos juntarnos, juntar nuestra palabra, pero también juntar nuestra accionar a nivel nacional, internacional. Nos alegra, nos sentimos profundamente agradecidos y agradecidas por esa respuesta de las diferentes delegaciones de diferentes países que han hecho presencia el día de hoy a este encuentro internacional. Este encuentro internacional no solamente es para exigir justicia por el asesinato de nuestra hermana Berta Cáceres. Nuestra hermana Berta Cáceres, que hoy en día Honduras una vez más es conocido por todas las desgracias. Honduras solamente es conocido por las desgracias que se dan aquí en este país. Nuestra hermana Berta Cáceres no solamente defendía los árboles. Nuestra hermana Berta Cáceres también impulsó procesos para poder exigir el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Nuestra hermana Berta Cáceres no solamente era ambientalista, también era defensora de los derechos de los pueblos indígenas. Es por eso que entre el 17 y 18 estuvimos aquí los pueblos indígenas para exigir la aplicación de justicia, para que sea transparente la investigación, pero sobre todo para exigir que no queremos chivos expiatorios, porque aquí es común que el Estado y el gobierno ponga chivos expiatorios como los supuestos culpables de los asesinatos, cuando los intelectuales siguen en impunidad, cuando el Estado y el gobierno mismo es parte de ese asesinato, cuando los grupos de poder económico que gobiernan este país son los culpables, no solamente de la criminalización, sino también del asesinato de nuestros líderes, lideresas y de los defensores y defensoras de derechos humanos. Por eso nos encontramos el día de hoy para reivindicar a nuestra hermana Berta, para reivindicar la palabra, para reivindicar la multiplicación de nuestra hermana Berta, pero también para multiplicar la lucha, las resistencias en nuestros territorios, en nuestra América y en el mundo. Precisamente, compañeros y hermanas, hemos visto hermanos y amigos que hoy se hicieron presentes, que caminaron junto a Berta en todos los continentes, y estamos presentes aquí para caminar juntas y juntos, para accionar juntos y juntas. Hoy hemos iniciado este encuentro con un llamado que le hicimos a nuestros ancestros y ancestras para que nos den sabiduría, para que nos acompañen, pero también para que nos marquen el camino, ese camino que todavía tenemos que andar y tenemos que andarlo juntas y juntos. Queremos que la unidad, queremos que la alianza, queremos que el juntarnos tenga respuestas para poder hacerle frente a ese capital monstruoso, a esa oligarquía, a esos grupos de poder económico de todo el mundo que quieren acabar con el planeta. Tenemos que parar y detener esa política de destrucción del planeta, porque tenemos el derecho y debemos dejar un planeta sano, un planeta seguro, un planeta vivible para las futuras generaciones. Por eso el día de hoy nos encontramos, les celebramos que estén con nosotros y nosotras, hacemos y de esta manera hacemos un llamado para que nos concentremos en este magno evento y hacemos también un llamado para que podamos construir algo para algo duradero. No queremos únicamente que nuestra hermana Berta se convierta en una palabra vacía. No queremos que se pueda seguir utilizando y se lo utilice únicamente el nombre de nuestra hermana Berta, únicamente como consigna. Queremos que se le dé contenido, porque nuestra hermana Berta Cáceres también era contenido. Y en este proceso nos encontramos hoy, hermanas y hermanos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas para el accionar conjunto. Y celebramos, hacemos la bienvenida también a nuestros hermanos y compañeros de aquí de la capital, de los territorios, de los diferentes países. Y caminemos juntas y juntos en la construcción de un futuro mejor para estas generaciones, porque tenemos derecho y tenemos el deber de construir ese futuro mejor. Muchísimas gracias, compañeros, hermanas y hermanos. Radio Pasajibar, la radio emancipación por la descolonización del ser, el sentir y el actuar. Escuchábamos entonces las palabras de Miriam. Ella es miembro de la organización OFRANE, Organización Fraternal Negra Hondureña, que está organizada principalmente en el norte del país, donde vive y convive la comunidad garífuna y lenca. Recordando un poco la historia de la lucha en contra de la represa de Agua Zarca, en el año de 2006, la comunidad lenca del Río Blanco buscó y se acercó a la organización de Berta Cáceres para pedir asesoría, hermanarse, articular y fortalecer la lucha que ellos estaban llevando, pues en el territorio había comenzado a ingresar maquinaria y ellos, ante la duda, investigan y se dan cuenta que es para un proyecto hidroeléctrico. Situación que el gobierno ni las autoridades locales les habían informado. El proyecto de la represa de Agua Zarca fue aprobado con una concesión a la empresa hondureña Desarrollos Energéticos S.A., DESA, que inicialmente logró el respaldo de la compañía china Sinohidro. La organización que concedió el premio a Berta Cáceres señala que a partir del golpe de Estado del año 2009 en Honduras se vio un aumento y un incremento e imposición de los megaproyectos en el territorio, principalmente todos relacionados a la generación de energía eléctrica, energía barata, pero que iba a funcionar, iba a alimentar a las empresas mineras. La construcción de la represa Agua Zarca, como en todos los territorios donde se busca imponer este tipo de megaproyectos, significa o hubiera significado para las comunidades lencas el desplazamiento de estas comunidades y hubiera alterado el tejido social, la convivencia, la relación con la naturaleza y el trabajo que realizan, principalmente agrícola, y que era lo que ellos no querían, ¿verdad? Romper ese vínculo con la tierra, con el agua, pues es el lugar sagrado donde viven, donde conviven y donde pues generan sus alimentos. Ante esta situación es que se organizan las comunidades y se evita que se concluya o se imponga por completo este proyecto de la represa Agua Zarca. Vamos a escuchar también entonces en este encuentro, como escuchábamos en las palabras de inauguración, hubo una serie de personajes de la vida política, social, de los movimientos sociales en Honduras y de Honduras y de otros países de la región mesoamericana que estuvieron presentes. Personas que han estado acompañando estas luchas en las comunidades y que pues tienen o nos tuvieron a bien compartir algunas palabras con la compañera que del Centro de Medios Independientes participó en esta actividad y esto es lo que ella grabó en una conversación con el padre Melo, conocido como padre Melo, que es uno de las personas que apoya fuertemente a las comunidades y su lucha y resistencia en contra de estos megaproyectos allá en Honduras. Escuchemos entonces lo que nos compartió el compañero, el padre Melo. Me llamo Ismael Moreno Coto. Me conocen la mayor parte de la gente como padre Melo. Y yo soy nativo de Honduras, del Progreso Yoro, donde incluso ahí también trabajo desde hace unos 15 años. Trabajo yo en una emisora que se llama Radio Progreso y en un centro social que se llama ERIC, Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús. Es una plataforma social y de comunicación al servicio de la sociedad hondureña, particularmente de la gente más pobre. Miren, el asesinato de Berta Cáceres es la culminación de una realidad hondureña de discriminación, de criminalización y también de amenazas a las organizaciones sociales y a las dirigencias, especialmente de base, que a lo largo de estos últimos años, pero particularmente después del golpe de Estado, han venido defendiendo sus territorios, defendiendo sus bienes naturales y comunes, y han venido también denunciando al modelo extremista que se basa en el extractivismo aquí en Honduras. Y además se expresa en un gobierno que representa los intereses de la extrema derecha hondureña en asocio con las multinacionales. Entonces, eso ha llevado a que la violación a los derechos humanos sea prácticamente parte del paisaje hondureño, y también es la expresión de una institucionalidad del Estado que ha sido secuestrada, está al servicio fundamentalmente de pequeñas élites, de grupos de poder que ejercen la ley de los fuertes. De manera que, para sintetizar esto que le estoy diciendo, el asesinato de la compañera Berta Cáceres es la expresión de un proceso continuo de persecución y de amenaza a organizaciones defensoras de derechos humanos y del medio ambiente por parte de un gobierno que no es el que formalmente se conoce, sino es el gobierno de pequeñas élites que ejercen la ley de los fuertes. Lo que ocurre con el gobierno hondureño es que no le interesa ni va a escuchar las presiones o las demandas y exigencias del movimiento social hondureño. No le interesa, no le importa. Lo que sí le interesa al gobierno hondureño es mantener la imagen internacional. Es decir, lo que le interesa es quedar bien con la llamada comunidad internacional. Y cuando me refiero a la comunidad internacional, me refiero a ese trinomio que es el gobierno de los Estados Unidos, los gobiernos europeos y las instancias multilaterales, es decir, la ONU y la OEA. Cuando hace un informe sobre las investigaciones en torno al asesinato de Berta Cáceres, sabe que la comunidad internacional está presionando porque se investigue aquello que tiene que ver con las denuncias que realizó Berta Cáceres con respecto a las empresas extractivistas, particularmente Desarrollo Energético Sociedad Anónima. El gobierno responde a esos requerimientos, pero responde de una manera ambigua y cínica e hipócrita. Es decir, responde sin responder. Dice, estamos investigando a estas empresas, pero no da ningún resultado. Y no va a haber ningún resultado. Lo que ocurre es que la comunidad internacional, que avala al gobierno de Juan Orlando Hernández, va a quedar satisfecha. Estados Unidos queda satisfecha, los gobiernos europeos quedan satisfechas, la ONU queda satisfecha, la OEA queda satisfecha porque dice, el gobierno hondureño está investigando a DESA, está investigando las denuncias que hizo Berta Cáceres. Pero el gobierno no va a dar resultados, solo está queriendo mantener la imagen ante la comunidad internacional. Pero a nosotros, a los hondureños y a las presiones de la sociedad hondureña y de las organizaciones populares, no le interesa. No va a dar ninguna respuesta a nosotros. Tampoco lo va a dar a nivel internacional, insisto, lo va a hacer solo para quedar bien. La política del gobierno de los Estados Unidos es ambivalente, es ambigua, pues. Ambivalente, se mueve siempre en doble movimiento. Porque por una parte, yo creo que sí está interesado en que haya algún tipo de investigación para que haya resultados en relación con el crimen de Berta Cáceres. Pero de igual manera está muy interesado en seguir avalando al gobierno de Honduras. Por eso manda investigadores, pero el control de la investigación lo sigue teniendo y lo seguirá teniendo el gobierno hondureño. Y por otra parte, el gobierno de Estados Unidos dice, necesitamos que la misión de apoyo a la corrupción y a la lucha contra la corrupción y la impunidad Massi también participe en la investigación. Porque el gobierno de Honduras, el gobierno de Estados Unidos, quiere que haya una investigación, pero que de esa investigación salga fortalecido el gobierno hondureño. Ahí está la ambivalencia. En última instancia, lo que quiero decirles es que para el gobierno de Estados Unidos, el interés en torno al asesinato de la compañera Berta Cáceres está orientado a que el gobierno hondureño se ha presentado ante la comunidad internacional como un gobierno preocupado por investigar y para que hayan resultados que más o menos deje parado al gobierno y aparezca como que efectivamente ha hecho investigaciones, pero dejando intactos los procesos institucionales que protegen la impunidad en Honduras y que avalan al gobierno de Juan Orlando Hernández. Para que el Estado de Honduras deje de ser violador de los derechos humanos, deje de criminalizar a defensores y a luchadores populares, para que el Estado de Honduras sea un Estado de Derecho, tiene que dejar de estar en manos de una élite que entiende el Estado como un negocio propio. Y además, ha capturado al Estado para intereses estrictamente particulares y de élites. Mientras el Estado hondureño esté en manos de estas élites, va a ser Estado negocio, va a ser Estado violador y va a ser Estado de una élite. Por lo tanto, lo que tenemos que lograr es impulsar luchas populares, no solo inmediatistas, sino a largo plazo, con estrategias bien definidas, orientadas para que logremos finalmente que el Estado sea parte de procesos construidos por los sectores nacionales y por lo tanto recuperar su soberanía ante la comunidad internacional, su soberanía en su territorio, su soberanía con su población y su soberanía como Estado de Derecho. Porque actualmente no tenemos Estado de Derecho, sino que tenemos un Estado capturado por quienes ejercen la ley de los fuertes. Escuchábamos entonces las palabras del padre Melo, quien pues ha acompañado las resistencias, ¿verdad?, allá en Honduras, principalmente de los pueblos indígenas. Escuchábamos también él cómo nos hablaba sobre el contexto político en que se vive allá, de cómo todo el Estado, las empresas están organizadas y con el apoyo de las Fuerzas Armadas buscan o logran de alguna forma imponerse en los territorios. Recordando un poco la lucha de Berta Cáceres, ella en varias entrevistas, ¿verdad?, explicaba cómo el trabajo en la organización del pueblo lenca era muy importante y cómo a través de asambleas comunitarias indígenas expresaban su rechazo, ¿verdad? Concluían en el rechazo en este tipo de proyectos y recalcaba la importancia de tomar en cuenta o garantizar el derecho de los pueblos a ser consultados de forma libre, previa e informada, situación que garantiza el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y que está ratificado por el gobierno de Honduras. Este era uno de los mecanismos también que ella valoraba para respetar los derechos de los pueblos indígenas y del territorio que estos habitaban. Durante esta lucha que llevaron a cabo los pueblos que llevan a cabo los pueblos indígenas han vivido mucha represión, mucho hostigamiento por parte del ejército y de la policía, quienes defienden protegen los intereses de las empresas transnacionales y de los gobiernos. En una de las declaraciones que Berta dio, ella menciona cómo durante el año 2013, ¿verdad?, cuando el pueblo decide tomar las carreteras para impedir el paso de la maquinaria que iba a destruir los territorios, se mostraba como mucha presencia y hostigamiento militar de policías, de guardias privados, incluso de sicarios. Incluso en algunas ocasiones durante estas protestas y durante esta represión o este punto álgido de la represión que se vivió en Honduras, los policías incluso llegaban a amenazar a niñas y niños apuntándoles con los fusiles en la cabeza, y también a ancianos en las cercanías de Río Blanco. También durante todo este periodo de lucha y resistencia que han tenido el pueblo hondureño, han sido asesinados varios defensores del territorio, de los derechos humanos y del río, han sido asesinados. Uno de los más emblemáticos es Tomás García, quien durante una de las manifestaciones fue detenido y fue asesinado, ¿verdad?, posteriormente. Es mucha la información, es mucha la lucha, lo que ha surgido en torno a la defensa de los territorios en Honduras, y también lo que ha surgido después del asesinato de Berta Cáceres, que hasta el momento no ha sido esclarecido. Al contrario, se ha tratado de desviar las verdaderas causas, indicando o manejando dos hipótesis. Una es disputa de poder a lo interno de la organización COPIN a la que ella pertenecía, y la otra como un crimen pasional. En ningún momento la policía, el ejército, las autoridades han mencionado o han tomado como punto de referencia a las investigaciones las amenazas que sufren y sufrió Berta por parte de los empresarios de grupos paralelos a estas empresas transnacionales, y también del gobierno de cierta forma. Esto no se menciona, pero son la mayoría de personas, tenemos o tomamos la conciencia de que la lucha de ella era grande y que mantenía en peligro su vida. Tal así que dos de sus cuatro hijos pues ya estaban fuera del país, viviendo fuera del país, por las constantes amenazas de que éramos objeto. Sin embargo, los hijos, como también les mencionaba al inicio, han seguido la lucha, siguen la lucha de su madre, este gran ejemplo por la defensa de los ríos y de la vida. Vamos a escuchar otro audio de lo que aconteció en este Encuentro Internacional de los Pueblos Berta Cáceres Vive. Vamos a escuchar una entrevista. Mi nombre es Sotero Chavarría, soy del Departamento de La Paz, y mi cargo en el COPIN es de asuntos legales y trabajo a tiempo completo aquí en el COPIN. Bueno, el día de ayer que íbamos en la movilización, como son testigos ustedes también que anduvieron, de que pasamos nosotros, que llegamos allí, ustedes vieron que habían como 50 hombres armados con machetes. Esa gente son los de la comunidad de Valle de Ángel, donde 20, ahí hay 20 sicarios que son los que más salen allá a ofenderlos a nosotros, porque son los que cuidan la empresa. Y a ellos les dan 200 lempiras por día para que vengan a hacer esas cosas ahí, es el show. Porque la vez pasada, el 20 de febrero, también ahí mismo con la compañera Berta, allí los agredieron, los quebraron el vidrio del carro y le quebraron el vidrio también a un bus de Río Lindo. Siempre en ese puesto tienen ese puesto, como ustedes bien vieron, ahí tienen una cantina, la casita que está ahí es una cantina, y entonces ellos para agarrar valor, ellos primero ingieren alcohol para ahí después provocar lo que sucedió ayer. Bueno, ayer golpearon parece que son 7 compañeros, fueron agredidos con piedras. A un compañero Raúl de Vara de Comolongago también le dieron con un garrote en el lomo. También a Marlenis y a otras hipotas de ahí del COPIN también fueron agredidas. Y mi persona va. Porque en el momento que estaban ofendiendo y estaban diciendo cosas que a veces a nosotros no nos gusta, porque son cosas de la compañera Berta. La compañera Berta ya, bueno, ya no está, pero en nosotros, en cada corazón de nosotros sí está. la sentimos y sabemos que está como que la tenemos presente, ¿va? Entonces, después empezaron a lanzar piedras a nosotros diciendo que habían matado como la mosca y que había quedado la plaga, que la plaga éramos nosotros, que la mosca como que hubiera sido Bertita. Son los dichos que se llevaban allí, ¿va? Y otra cosa que pudimos observar también, que la compañera, la que hace la comida, la compañera Reina, miró un tipo que el día que la mataron a Bertita, cuando venía el carro de Deza, ese tipo estuvo en el centro de Utopía y almorzó. Ella lo reconoció que allí estaba en la fila de los macheteros, de los que estaban con los machetes. Quiere decir que los que asesinaron a la compañera Berta, nosotros lo conocemos que son los de Deza y son de Valle de Ángel. Porque la compañera reconoció a un tipo que se había venido a comer ahí hasta mediodía. Ella miró cuando salía Berta. Él manejaba allí, lo reconoció y le dijo a la compañera de aquí hace la comida como que lo conocía. Entonces, y después de vuelta que bajamos al río, bueno, en el transcurso de que íbamos nosotros para el río no había ningún problema, ellos gritaban, pero no había ningún problema. Ya cuando regresamos fue cuando, porque ustedes vieron que toda la gente no se vino como entramos, sino que los venimos por grupos, ¿va? Unos primeros, unos segundos, unos terceros. Entonces allí fue donde ellos aprovecharon para agredir a varios compañeros, porque bueno, cuando yo pasé para abajo, nosotros estuvimos haciendo ahí explicando y decían que a Luis y a Tomás les decían cosas que y después me metí yo porque entonces les dije, y después a mí me trataban también con malas expresiones, ofendiéndome, y cuando venía para arriba, ahí fue donde me empezaron a agredir. Bueno, ellos lo que han dicho que el Copín, a nosotros los han tratado es que nosotros somos una organización armada, que somos unos sicarios, que somos, bueno, ¿de qué nos los han dicho a nosotros? Entonces ellos son, bueno, ellos lo hacen una difamación a nosotros. Y como les decimos nosotros somos muy claros, les decimos que si nosotros vamos pacíficamente, nosotros no provocamos, nosotros vamos porque la lucha de nosotros es defender nuestros recursos naturales y también el río Huarcarque. Es un río que es un caso flemático que es visto a nivel nacional e internacional. Como si tocamos el punto de San Francisco de Ojuera, en Francisco de Ojuera no es tanta la gente que está, porque todavía ayer que veníamos nosotros veníamos custodiando los buses, la gente sale a las calles a decir, esa es la lucha, vive el Copín. Entonces miramos que no es toda la gente, porque gente de San Francisco de Ojuera también nos ha dicho a nosotros que a ellos no les gusta lo que está haciendo el alcalde, porque el alcalde lo que está haciendo es siendo rico, pues, y ellos siendo más despreciados. Toda la gente no. Hay gente que está a favor de la lucha y en defensa de los ríos, y hay gente, como le digo, es que le pagan. Le dan 200 lempiras por día por mantenerlo en un plantón. Yo fui como, bueno, a principio cuando la empresa se iba a dar como el 2007, nosotros andábamos así en cabildo abierto, el Copín, con cabildos abiertos, haciendo la consulta, pero no consulta, sino que cabildos abiertos, pues, preguntándole a gente así en colectivos quién estaban de acuerdo, que sea la empresa y quién no estaban de acuerdo. El último cabildo abierto lo hicimos como el 2010 y la gente de ahí de Río Blanco dijo conjuntamente que no querían represas. Cuando estaba el alcalde Martiniano Domínguez, y entonces les dijeron que no. Pero ellos, como les gusta a los alcaldes, cuando llegan al poder, vienen a aprobar leyes a matacaballo. Como que ellos son los que mandan, que viendo que ellos son los que mandan, vienen a firmar. Entonces él firmó para darle ya que empezaran a construir la empresa, y les dijo, ya los conozco, les dijo esa vez. Ahí estaba yo el día de ese. Entonces de allí, lo extraño es, compañeros, que allí salía gente que ya había muerto firmando el documento, que sí estaban de acuerdo, gente que no sabían leer, ahí los habían plasmado que como que estaban de acuerdo, y era, bueno, era una gran mentira, una falsa, solo para ellos hallar que sí, la gente estaba de acuerdo, y la gente dijo que no, y no, y no, y hasta el día de hoy mantienen su palabra que no quieren represa en el sector de Río Blanco. Nosotros lo que estamos pensando es que nosotros vamos a seguir en esta lucha, y vamos a... Ya estamos también alertando a la gente que vamos a nueva movilización, porque nosotros vamos a seguir luchando hasta que miremos que esa empresa se vaya infragantemente de esa comunidad de Río Blanco. Ahí hay un conjunto de hondureños también que tienen parte ahí en la empresa. Entonces, como les digo, hay que luchar estamos luchando contra los mismos hondureños. Mire, en nuestro país casi en general, donde se están construyendo las empresas, siempre hay esos choques. Y también miramos que el ejército, la policía, también están aludidos, siempre están allí de frente, defendiendo la empresa, no defendiendo a las comunidades o al pueblo. Que ellos pensaron que la compañera Berta era una mujer cualquiera, que la mataban, ahí nomás todo iba a quedar como lo hacen aquí, va, que matan gente, a este y a este, y nadie dice nada. Pero estamos en lucha. Mire, el encuentro para nosotros estuvo muy bien, aprendimos cosas y lo más importante es que vamos viendo la unidad de todas las organizaciones populares, que estamos en conjunto, porque como decimos nosotros en un popular, que decimos que una sola golondrina no hace verano, pero miramos que cuando hay unidad es más fuerza y vamos para adelante. Radio Pastajibar, la radio emancipación por la descolonización del ser, el sentir y el actuar. Escuchábamos entonces en la primera parte de esta entrevista el ataque que recibieron las personas que eran participantes de este Encuentro Internacional de Pueblos, Berta Cáceres Vive. Ellos se dirigían a hacer un recorrido por las comunidades de la resistencia, pero fueron atacados, ¿verdad? Ya comentaba un poco cómo fueron intimidados por supuestos trabajadores de la empresa DESA. Son pese, ¿verdad?, a la muerte de Berta Cáceres, y como rezan muchos muchas frases, muchos homenajes que se le han hecho, donde se indica que Berta Cáceres no murió, Berta Cáceres vive y se multiplicó, es reflejo de toda esa lucha, de esa importante lucha que ella tenía y de cómo ese legado está quedando y se está multiplicando y está creciendo en no solo en territorio hondureño, no solo en las comunidades lencas, donde se busca imponer este tipo de megaproyectos de dañar los territorios de las comunidades indígenas, sino también alrededor del mundo, ¿verdad? Ella era muy conocida por esa lucha, tantos años de lucha en favor de la defensa del territorio y la vida. Y vemos cómo ese legado, cómo toda esa enseñanza de ella se multiplica y sigue creciendo también a través de sus hijos, quienes están manteniendo esta lucha por la defensa de la vida y los territorios, y ahora por el esclarecimiento de la muerte de su madre. Sobre eso vamos a compartirles el próximo audio, que es la ponencia de Berta Zúñiga, una de las hijas de Berta Cáceres, en este Encuentro Internacional de Pueblos, Berta Cáceres Vive. Muy buenos días. En primer lugar, solo quiero decir que en este momento, pues, no estoy hablando solo por mí, porque, me ayudaron otras personas y hemos tratado de reflejar, pues, no solo mi opinión, sino también el demás, que también estamos muy cerca de ella. Voy a comenzar con unas palabras de mi hermana Laura. Berta Cáceres, mi madre, mi mami, era la lucha andando, con todas las opresiones encima, cargando en la espalda los dolores que este sistema les impone a los pobres, a los indígenas pobres, a las mujeres indígenas pobres. Berta, capaz de indignarse ante cada una de las injusticias del mundo, se revela ante ellas y lucha en su contra. No es fácil la tarea que se nos ha encomendado. Hablar de Berta Cáceres es un reto para nosotras, por lo que implica su vida, porque fue asesinada por su pensamiento, discurso y práctica, y porque además Berta es nuestra madre. Lo que quisiéramos contar de ella es su lucha y profundizar alrededor de su pensamiento, que creemos necesario para las personas que soñamos y creemos en un mundo nuevo. Ella procuró profundizar sus análisis. Con la mente abierta al mundo, se nutrió de las sabidurías de muchas y muchos e incorporó una ética construida en principios sólidos que constituyeron su brújula de acción. Se rebeló contra lo establecido, incluso dentro de los espacios de la construcción de resistencias, haciendo propuestas, poniendo en debate su pensamiento con otros, en el que no cabían las recetas preestablecidas. Se rebeló a reducirse a teorías aprendidas, porque entendía que una de las grandes tareas de este momento es la tarea de crear y debatir. Mi mami era una luchadora, con un fuerte liderazgo nacional e internacional, con un discurso sencillo y una práctica política coherente. Cuando nos referimos a su discurso, tenemos que entender que a pesar de profundizar y complejizar constantemente su pensamiento, ella hablaba de forma clara, sencilla, sin subestimar a quien la escuchaba, hablando con la misma claridad y convicción al compañero o compañera de lucha o a los enemigos del pueblo. Ella era fuerte y contundente en su discurso y práctica, pero lo era porque Berta era colectiva, es decir, no surge de la espontaneidad, sino que logra captar dentro de sí las ansias, las formas y las necesidades de un pueblo explotado, marginado, pero rebelde. Fue tan escuchada dentro de su pueblo porque le habló desde su manera, con la claridad necesaria para bajar los discursos más complejos y debatidos a los desafíos diarios, a las contingencias de la lucha en construcción, con avances, contradicciones y retrocesos. Berta estaba acuerpada por su organización COPIN y estaba legitimada por su pueblo lenca. Desarrolló su pensamiento a partir de la historia y vida de su pueblo y de los pueblos del mundo. Lo hizo generando diálogos francos y abiertos con otros, con realidades distintas y con otras cosmovisiones. Lo hizo sin prejuicio, con una escucha atenta que le permitió tomar de cada uno de estos diálogos lo mejor, alimentándose, tomándolos y procesándolos. Puso a discutir estas realidades con la suya, logrando así tener lecturas certeras de su contexto y viviendo la vida en su cercanía y no aisladamente. Construyó su pensamiento en un ejercicio de contraste con su realidad y la de su pueblo. Esta confrontación se convirtió en una práctica política que implicaba la reflexión constante. Podemos realzar de ella la visión estratégica que le permitió trascender las miradas inmediatistas y coyunturales y lograr avizorar a los grandes enemigos de la humanidad: el capitalismo, el patriarcado, el racismo, el imperialismo. Podemos realzar de su discurso y práctica política la sencillez, la claridad, la cercanía con su pueblo, la escucha activa y el diálogo profundo. Pero también es importante subrayar la tremenda sensibilidad ante la injusticia, el amor profundo por la humanidad y la sinceridad de su lucha. Ella era una mujer noble. Luchaba porque creía que era la única forma de salvar a la humanidad. Lo hacía porque no concebía otra forma de vivir. Hay que retomar que era genuina. Luchaba porque creía en la lucha. Era práctica acertada sobre una lectura de contexto amplia, profunda, enriquecida. Esos elementos la llevaron a lograr acciones efectivas en contra de un sistema que solo propone muerte. Ella salía de los lugares cómodos en su pensar y en su práctica concreta, y por eso nos aportó tanto. Retomó formas de luchas ancestrales, pero también creó formas de lucha. Salía de la comodidad de ser lideresa porque logró establecer comunicación con sus compañeros y compañeras de lucha, no importando que fueran de diversas edades y proveniencias. Nuestra madre dialogó con nosotros y le dio importancia a nuestras palabras y a nuestra visión de mundo. Se sentó a nuestro lado y nos discutió, nos argumentó y también tomó para ella nuestra palabra. Hoy tomamos para nosotras sus palabras, sus enseñanzas, sus luchas, sus temores, sus miedos, sus contradicciones. Berta, nuestra madre, era rebelde, se ha revelado a la muerte y su espíritu fuerte nos ha llamado a ser coherentes en nuestra lucha, a tener siempre presente la búsqueda por la unidad, a entender nuestra historia y hacernos cargo de lo que nos toca desde nuestros principios de justicia, dignidad, libertad y paz. Una de sus grandes apuestas ha sido la articulación a partir de la construcción colectiva de pensamiento, desde espacios como estos, pero sobre todo articularse desde nuestras experiencias y luchas, porque es lo que nos permitirá lograr ese triunfo que un día el río le contó a mi mami, ese triunfo de la vida sobre la muerte. Estamos fuertes, estamos con convicción, estamos protegidas por las ancestras, por Berta, que desde el 2 de marzo es una ancestra más, la guardiana de los ríos, y que desde su otra forma de existir nos cuida y nos exige luchar con esperanza, con ánimo, con alegría. Berta nos ha llamado a despertar y a pelear la vida y el mundo. ¡Berta vive! ¡Berta no murió, se multiplicó! Gracias. Escuchábamos entonces las palabras de Berta Zúñiga. Ella es hija de Berta Cáceres y pues en las palabras, ¿verdad?, bastante conmovedoras y bastante certeras en cuanto a lo que decía sobre su madre. Esta última parte que ella menciona es sumamente importante, pues en alguna ocasión Berta Cáceres dijo que la lucha se iba a ganar, ¿verdad?, que iban a lograr el triunfo sobre las empresas transnacionales, que iban a poder defender la tierra, el territorio, la vida. Ella indicó, me lo dijo el río, ¿verdad? Entonces es sumamente importante la lucha que se hace, no solo en Honduras, que se sigue haciendo en Honduras, sino a nivel internacional sobre este preciado recurso, elemento de vida, ¿verdad? Que sin él no podríamos existir ni subsistir. A nivel mundial está siendo asediado, acechado, en Colombia, en Brasil, en Argentina, en América Latina en general, hay una serie de imposición de proyectos para hidroeléctricas que han secado las fuentes de los ríos, han desviado los ríos, han inundado zonas, desplazado así a comunidades enteras. Pero también proyectos como la agroindustria, los extensivos cultivos de palma africana, de banano, de caña, de hule, estos extensos cultivos que demandan y utilizan mucha agua, pues también están generando la contaminación, la escasez de este elemento vital de vida. Vamos a escuchar una entrevista que se le hizo exclusivamente a Berta Zúñiga para que nos diera su impresión, ¿verdad?, sobre la lucha de su madre y sobre el encuentro. Escuchemos, ya vamos finalizando este programa que es en homenaje a Berta Cáceres. Berta vive, Berta se multiplicó. Mi nombre es Berta Zúñiga soy la hija de Berta Cáceres y hoy nos encontramos en la ciudad de Tegucigalpa, en el Coliseum, en un encuentro internacional de los pueblos con el nombre Berta Cáceres Vive. La idea de este encuentro pues, es articular a la solidaridad internacional que se ha gestado desde el día de su asesinato y se ha mantenido hasta el día de hoy, y es canalizar toda esa voz de, y ese clamor de justicia, de demanda de justicia para esclarecer el asesinato de mi mami, la compañera Berta Cáceres, y bueno, de también fortalecer la organización a la que ella pertenecía, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN. Organizaciones del Movimiento Social Hondureño, pues están organizaciones como COPIN, OFRANE, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, está participando toda la plataforma de movimientos del Movimiento Social y Popular de Honduras, y también las organizaciones que se han articulado forman parte de la articulación Berta Cáceres. También hay organizaciones internacionales que básicamente también son del movimiento social o de los derechos humanos, que también están respaldando la lucha de COPIN, la lucha del movimiento social hondureño y la exigencia de la justicia por el asesinato de mi mami. Son pues alrededor de 22 delegaciones de 22 países distintos, que son las internacionales, y pues alrededor de 1.300 personas, de Honduras, del movimiento social hondureño. Bueno, yo creo que el asesinato de mi mami es un claro mensaje de intimidación, de querer sembrar el miedo en los activistas sociales en nuestro país, pero lo que se ha despertado es una indignación muy fuerte dentro de todas las comunidades. También sabemos que su asesinato implica el demostrar que estos proyectos extractivos están dispuestos a hacer lo que sea, de asesinar a personas como lo era mi madre, la compañera Berta Cáceres, una persona pues de una talla nacional e internacional muy alta, y bueno, ese es el mensaje que se quiere dar, pero las luchas continúan hoy con más fuerza que nunca, pues indignados, indignadas, y diciéndoles que no vamos a permitir la instalación de estos proyectos que realmente significan la muerte de nuestras comunidades. Bueno, la idea de esta visita a Europa, de esta gira por Europa, es encontrarnos con las personas que nos han estado apoyando en nuestras demandas, pero es también una visita estratégica en el sentido de hacer un llamado. Primero encontrarnos también, por ejemplo, con estos bancos que son los que hacen posibles estos proyectos aquí, los que dan el dinero para que estos proyectos se contraten, y decirles la verdad de la situación en Honduras, de la grave situación que tenemos en nuestro país, y decirles que estos proyectos significan, pues obviamente están dando como respuesta el asesinato de varios compañeros y compañeras, porque mi mami no es la primera persona asesinada por estos proyectos extractivos y lastimosamente no va a ser la última. Entonces es una denuncia a estas instituciones financieras internacionales, pero es también encontrarnos con representantes de los países europeos y decirles que es necesario tomar medidas contundentes contra el gobierno de Honduras, que ha sido pues un violador constante de los derechos humanos, que cabeza las listas más altas de violaciones a derechos humanos, que tenemos un país sumamente complejo y que si no se toman medidas contundentes pues no habrá forma de revertir lo que desde la muerte de mi mami hemos dicho: o cambia o realmente se va a volver un infierno para todos nosotros. Radio Pachajibar, la radio emancipación por la descolonización del ser, el sentir y el actuar. Escuchábamos entonces las palabras de Berta Zúñiga, un gran ejemplo también de lucha, pues ella, tras la muerte de su madre, siempre o se ha mantenido dando declaraciones, buscando alianzas, todo para esclarecer la muerte de su madre y para que la lucha continúe. Le mandamos un saludo sororario entonces a Berta Zúñiga, a quien está continuando con esta importante lucha por la defensa de la vida, del territorio, del agua y por el esclarecimiento de la muerte de su madre. Para finalizar, queremos compartirles algunos datos sobre el contexto que envolvió el asesinato de Berta Cáceres el 3 de marzo del año 2016. La lucha en defensa de los ríos, en contra de la privatización, en defensa de los territorios y de la cultura y en defensa de la dignidad y la soberanía de este país. Palabras de Berta Cáceres. Recordamos entonces el gobierno de facto de Micheletti. Este otorgó concesiones a grupos económicos sobre recursos hídricos del país mediante la Ley General de Aguas. El gobierno de Porfirio Lobo Sosa, presidente de Honduras, él derogó los decretos que prohibían los proyectos hidroeléctricos en áreas protegidas. Aprobó el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, que supone la privatización del río Gualarcaque durante 20 años. El gobierno de Juan Hernández militariza la comunidad de Río Blanco para proteger a la empresa Desarrollos Energéticos S.A. DESA, incrementando los asesinatos y violaciones a derechos humanos. En este momento, Berta Cáceres es criminalizada y enviada a juicio por defender el territorio del pueblo lenca e impedir la privatización del río Gualarcaque. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada, COEP, representantes del COEP denuncian a Berta Cáceres por impedir a la empresa hidroeléctrica continuar con el proyecto y lamentó que la representante lenca estuviera protegida por organismos de derechos humanos. En reiteradas ocasiones, Berta Cáceres denunció amenazas de muerte vinculadas a DESA. El cardenal Óscar Andrés Rodríguez prohíbe a los feligreses organizarse y unirse al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN. Además, pide a la comunidad católica no escuchar las radios de la organización indígena. Televicentro. Relacionadores públicos de la empresa privada y el gobierno condenan y criminalizan constantemente y continuamente a Berta Cáceres y su lucha en defensa de los pueblos indígenas por el derecho a los ríos y a la tierra. Entonces, los responsables de su asesinato no tienen que investigar, deben pagar. Se exige justicia para Berta Cáceres. Entonces, entendemos el conflicto, entendemos el contexto de conflicto que se vive en Honduras en contra de los pueblos indígenas lenca, en contra del pueblo hondureño que defiende la vida y el territorio. Sin embargo, aplaudimos y motivamos que se continúe esta lucha, pues es una causa justa. Ya decíamos, el agua es un bien vital, es un bien de vida indispensable para las personas, para el entorno, para la misma naturaleza, para los ecosistemas. Agradecemos entonces así nos hayan escuchado y hayan podido escuchar toda o parte, ¿verdad?, de esta lucha que realizaba Berta Cáceres en defensa de los ríos y del territorio, y también cómo su muerte ha permitido generar una mayor articulación a nivel nacional allá en Honduras, pero también a nivel internacional, no solo por el esclarecimiento de su muerte, sino también por la continuación de la lucha en defensa de los ríos y de la vida. Agradecemos su sintonía, somos Radio Castajibal y hoy tuvimos la colaboración en la grabación de estos audios del Centro de Medios Independientes de Guatemala, quienes con sus delegadas participaron en este encuentro realizado en Tegucigalpa, Honduras, hace algunos días y que pues lamentablemente fue objeto de amenazas e intimidaciones, pero que, como bien lo escuchábamos en el audio, el encuentro permitió el diálogo constructivo y también la generación de estrategias para continuar esta lucha por la defensa del territorio y de la vida y de los ríos. Agradecemos su sintonía. Somos Radio Castajibal, parte del Centro de Medios Independientes de Guatemala, y los vamos a dejar con unos audios de algunos tambores garífunas, algunas consignas también que se generaron allá en el Encuentro Internacional de Pueblos Berta Cáceres Vive.